sabía que un día ibas a regresar y te pararías ahí buscando amor, buscando que te diera más de lo que ayer te supe dar, pero no me acuerdo de ti, ya te olvidé. Tú eres como una ladrona de amor, me dejas heridas en el corazón. Un día cualquiera regresas aquí como si tuvieras poder sobre mí. Tú eres como una ladrona de amor, me dejas heridas en el corazón. Lo siento, es muy tarde, si quieres volver, ya tengo a mi lado otra mujer. Y jamás podré olvidar aquellos momentos junto a ti. El que te llevo en mi mente, muchacha. Tú te alejaste de mí cuando yo te amaba más, y te llevaste mi amor como una ladrona. Juré no volverte a querer, pero es que vuelves a mí. Lucho con mi corazón, no debería volver. Me dije mil veces que te iba a olvidar, sabía que un día ibas a regresar y te pararías ahí buscando amor, buscando que te diera más de lo que ayer te supe dar, pero no me acuerdo de ti, ya te olvidé. Tú eres como una ladrona de amor, me dejas heridas en el corazón. Un día cualquiera regresas aquí como si tuvieras poder sobre mí. Tú eres como una ladrona de amor, me dejas heridas en el corazón. Lo siento, es muy tarde, si quieres volver, ya tengo a mi lado otra mujer. Me dejas heridas en el corazón. Un día cualquiera regresas aquí como si tuvieras poder sobre mí. Tú eres como una ladrona de amor, me dejas heridas en el corazón.